todas las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. Bueno, la muerte pienso que es un proceso biológico al cual nos va a llegar a todos, ¿no? Y que cada uno, lógicamente, dependiendo de su formación teleológica, lo va a tomar de diferentes formas. Del circo, ¿no? Que rodea a todo esto, es una ridiculez. Porque en cuanto a que... ¿Qué diferencia hay estar enterrado en un cementerio municipal a uno privado? Pienso que es una ridiculez. Bueno, yo personalmente lo he vivido, porque bueno, con mis padres tuve que hacer los trámites yo, así que bueno, lo he vivido de cerca. Y es un circo tremendo. Es un foco donde se aprovechan de los que quedan para sacarle dinero. Bueno, querido, para mí tanto los cementerios como la gente que vende flores, para mí es un gran comercio la muerte. Siempre se lucró con la muerte, siempre estuve en desacuerdo en eso. Tal es así que yo pienso en un crematorio, porque sería la cosa más más higiénica, y esos predios que están utilizados para los cementerios creo que podrían ser utilizados para los vivos, para hacer viviendas para la gente que tanta falta hace, y para darle trabajo a la gente que también tanta falta hace. Así que de hecho ya la gente que tiene muertos en el cementerio jamás va a dejar de ir, a menos que sean personas que han sido tiradas ahí porque no podían ponerlas en otro lado y la gente se olvidó. Pero yo pienso que la gente que tiene un ser querido, vamos a poner las cosas como son, un ser querido ahí, jamás va a dejar de ir, jamás va a dejar de llevar una flor. Así que jamás va a dejar de gastar dinero en ese ser que no es nada. Vamos, yo soy católica y pienso que si soy católica no tendrían que ir ahí. Pero es una cuestión de ¿cómo te puedo decir? De moral, me obliga a ir. Y saber que está mi madre, por ejemplo, enterrada ahí en el cementerio. Pero yo si tengo que decidir por mí, yo elijo otra cosa para mí. Algo que no preocupe, algo que no obligue a la gente, porque de hecho si vos tenés algo que no haga gastar a la gente lo que no tiene, para ir a poner una flor. Yo personalmente pienso que cuando alguien se muere, como ya eso de velorio y todas esas cosas, ya fue, o sea, lo menos posible tenerlo acá, enterrarlo y bueno, recordarlo. Después el cementerio y todas esas cosas a mí no me copan mucho, o sea, no voy. Yo para mí lo recuerdo yo, lo tengo yo presente, pero ir al cementerio y todas esas cosas no me copa para nada. Y la muerte, en idea general, qué sé yo, y yo sé que algún día me va a llegar a mí, como todo el mundo, y bueno, qué sé yo, la vamos a esperar. Sí, desde que se muere una persona, que vos compras el cajón, ellos te empiezan a lucrar, porque vos, o sea, vos tenés que pagar, y si no pagás, no, en un cajón de manzanas te entierran, si no lo pagás. Desde ya que se lucra con esto, o sea, desde el principio hasta el final se lucra. Y se va a seguir lucrando, porque vos cuando vas a tener que comprarle flores para llevarle, que a mí me parece una pelotudez, me parece, dentro de todo. Pero bueno, cada uno tiene su idea de qué llevarle a los muertos. La muerte para mí no es el día que uno se muere. La muerte es toda la vida. Y no lo digo yo, lo dijo Quevedo en el año 1400 y pico. La muerte para mí no es nada. Realmente no es nada. Como católica tendría que decir que la muerte es lo que deseamos para el descanso del alma. Yo como persona trabajadora, como persona explotada, te digo que la muerte es la vida. Cuanto más larga es la vida, más lejos está la muerte y más lejos el descanso definitivo. Todo es negocio. La vida es negocio. Yo estoy pagando impuestos, estoy pagando cuentas, estoy pagando intereses. La vida también nos cobra intereses. Y cuando nos morimos, dejamos las deudas. ¿Sí?

Thank you. Clayton, though this time that you would die for me. Why then are you so surprised when you hear your own eulogy? We had a lot to say. Drives me down like some sweet gravel.

started wallowing in my own chaotic, insecure delusions. I wanna feel the change consume me, feel the outside turning in. I wanna feel the metamorphosis and cleansing out impurities. Accident. You know, I'm involved with